Bueno, seguimos con más de La Rayuela, 9:47. Vamos a compartir con ustedes un poco de lo que significaría utopía. Es un término que utilizamos, no sé, a diario a lo mejor, en diferentes tipos de conversaciones, ¿no? Pero ¿sabemos realmente cuál es el significado, cuál es la etimología de utopía? Bueno, desde La Rayuela compartimos con ustedes esto. La palabra utopía fue inventada por Tomás Moro para llamar a la isla ideal creada para su obra del mejor de los estados posibles y de la isla Utopía. ¿Recuerdan esto? Bueno, Tomás Moro escribió esta obra y puso a su isla, a una isla que estaba dentro de su obra, el nombre de Utopía. Y esta palabra fue creada a partir de dos palabras griegas, ou, que significa no, y topos, que significa lugar. O sea, ¿qué significa utopía? Un lugar que no existe. Pero bien, hay otra explicación también para utopía. Por ejemplo, el diccionario de la lengua española, ¿verdad?, entiende dos cosas por utopía. En primer lugar, el plan. Es decir, la palabra proviene del helenismo utopía, isla imaginaria con un sistema político, social y legal perfecto, y sus críticas al progreso, o sea, el origen de la desigualdad entre los hombres. Esto se podía leer en 1755 cuando Jean-Jacques Rousseau lo planteó de esa manera. Ahora, claro, ¿qué les digo yo? El origen de utopía social, por ejemplo, ¿no? O Ciencias sin Fronteras. Una de las aficiones más caras de los humanistas del Renacimiento, por ejemplo, fue la invención de nombres. Una vez latinizado ya estas palabras griegas, otras combinando términos de diversas procedencias, pero poco antes de enviar su obra a la imprenta. Perdón. Pues en 1516 fue Tomás Moro, como lo decíamos, tuvo esta inspiración de llamarla Utopía, una composición griega que significa no lugar, ¿no? No lugar. Y con más precisión, en ninguna parte. El título principal que lleva esta obra es de la Mejor República, si bien el que ha prevalecido es el segundo, la nueva isla de Utopía. Decíamos que utilizamos este término, utopía, porque, bueno, es frecuente identificar realmente el término con fantasía, con pretensiones bonitas, con aspiraciones profundas del espíritu humano, pero realmente todo tiene su final como irrealizable, ¿no? Ajenas a la racionalidad práctica. Y sin más ir más lejos, pues el diccionario del uso del español actual habla de esta definición utopía, plan, una idea o concepción que se muestra como irrealizable en el momento de ser concebido o formular. Por ejemplo, volar como pájaros es un sueño utópico. Un ejemplo, la tierra para quien la trabaja es una consigna utópica. O lo otro, cuando decimos, quisiéramos que todos los seres humanos tengamos las mismas oportunidades. Nos responden, pero ¿cómo vas a decir eso? Eso es una utopía. La utopía entonces, amigas, amigos, está en el horizonte. Camino dos pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Eduardo Galeano dijo, para eso sirve para caminar. 9:52, amigas, amigos. Vamos a hacer un corte. Vamos a la música. Luego tenemos nuestra pausa de media hora. Y al regreso comentaremos con Diego Nieto, que nos acompaña el día de hoy, sobre qué significa, cuál es el origen de Macondo. Usted lo sabe. Bueno, aquí juntos vamos a recordarlo o aprenderlo, tal vez, ¿verdad? Ya regresamos.